esta lluvia que ha pasado ya van 3 veces y esto ha sido lo más fuertecito, mejor. Esto no alivia a los pequeños y medianos y grandes productores, ¿no? Porque en alguna parte se estaban secando y no se podía sembrar. Para nosotros es sumamente saludable en el área productiva, ¿no? Pero también, según información que tenemos por el lado de Santa Rosa adelante, casi muy poco ha llegado esta lluvia, y ayer recibimos esa información, que muy poco, casi nada. Y por Canandúa parece que ha llovido. Entonces, pero Warner, todo esto, estamos tranquilos nomás, porque con esto ya se siembra arroz, los cañaverales están bien, soyales, todo favorece bastante a los productores.